El sol se esconde, la muerte grita, o escóndete ya. Llega el hombre del saco, tus pesadillas se harán realidad. Como sombras se abren paso, entre lloros y lamentos, con bestias desgarradas carecen de sentimiento. No van a mostrar clemencia, ahogando en llantos vidas de inocencia. Se podrá erradicar. Nos vendrán los ojos para no poder mirar más allá. Miles de granos muertos a merced de quien sembra la crueldad. Mentes desalmadas se alimentan de esperanza. Violación y asesinato, amando del boco, comandante, sacarías del barba.